Sobre el Pucho, un programa de Ernesto Pucho Domínguez. Tarde pero seguro, che. Miércoles 22 horas. Radio Nauta 106.3. Buenas noches, Diego Mastin. Buenas noches, Orlando, ¿cómo andas? Un poco conmovidos por todo lo que ha pasado, ¿no? Sí, no fue para menos. Bueno, vamos a contar a la gente que la semana pasada Ernesto Pucho Domínguez ha tenido un problema cardiovascular y bueno, fue internado, así que no hicimos el programa por eso. Y hoy Ernesto está internado. ¿Vos sabés algo de eso? Sí, sí, sigue internado. Pero lo que pasó el programa pasado es que, bueno, justamente creo que él el martes, después no, creo que no va a salir en vivo a contarnos. Él el martes parece que había comido unas vacas. Ah, había comido un asado, eso sabía. Exactamente. Que había estado con Rogelio, estaba Marcelo también. Sí, estaban todos, le habían hecho un asado y ellos saben que a él lo pone violento. Ajá. Y comió de más y empezó con los cuchillos a perseguir a la gente. Ajá. y a la vaca Olga, ¿no? Que la es una vaca que no se come por ahora, no. Que está acá en el fondo. Bueno, y lo que pasó es que... Claro, la granjita que tienen acá en el fondo. Exactamente, que tenemos, porque es de sobre el Pucho. Sí, bueno, será nuestra, sí, bueno, tenemos. Bueno, y entonces empezó a correr y como él es muy grande, se vino una cosa y se cayó al piso. Pensamos que era un chiste, que estaba esperando que nos acerquemos para clavarnos los cuchillos. Sí, yo ahí no estuve, así que lo que está es nuevo para mí, lo que me estás contando. Claro, entonces agarramos un palo y lo tocamos de lejos. Sí. Y no respondía. ¿Y qué hicieron? ¿Lo levantaron ahí? ¿Cómo ahí se dieron cuenta? Nos acercamos con mucho cuidado que no nos clave los cuchillos y no, sí. Parecía como muerto. Fue muy triste. Este será el síndrome de la vaca loca. Le vamos a preguntar a la gente en su casa... Que llame, que diga si en realidad alguna vez, si conoce este síndrome de la vaca loca, o qué es lo que le pasó a nuestro Ernesto Pucho Domínguez. Así que bueno, el miércoles tuvimos que ir todos porque parece que estaba ya para irse al otro lado, al otro mundo, al cielo. Tranquilo, Orlando, no te pongas mal. ¿Quieres que me ponga? Pero bueno, tenemos, como dicen, el show debe continuar. Así que nosotros tenemos que seguir a hacer un programa de radio sin Pucho hoy. Así que, bueno, Pucho, si nos estás escuchando desde el hospital, te mandamos un saludo y dejarlo todo en manos nuestras, que va a estar todo bien. Exactamente, muchos saludos para Pucho. Un saludo. Bueno, ¿qué tenemos, Orlando, en el programa de hoy? En el programa de hoy vamos a tener la venta del programa. Sí. Sí, que sería esta sección. Claro. Tendremos la cartelera contigo, Diego Mastin. Ajá. Tenemos Al Mundo Le Falta un Tornillo con Ivonne. Nuestra habitual sección 5 para el peso. Canción que pudo ser tango. Cocinando con Marcelo. Tango Diván. Pucho y Rulo con sus historias. Y muchas cosas más vamos a tener en este programa. Me dijo Rulo que quería hacer una imitación de Pucho si él no se siente bien. Ah, bueno. A ver cómo le sale, debe salir bien, a Rulo le sale todo bien. ¿Saludamos a los que están abajo o no saludamos nada? Y yo creo que sí, vamos a saludarlos a los que están. El Juancito no creo, me parece que no vino, ¿eh? Ah, pues que no vino. Porque no está en el hospital, está en el hospital con Pucho. Entonces saluda a Pablito. Hola Pablito, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo andan allá arriba? Bien, ahí como un poco tristes, ¿no? Por esta noticia de Pucho. Me imagino, igual me parece que le pusieron una cuestión así. No es tan grave lo de Pucho. No es tan grave. No fue exactamente como contó Orlando, no. Ah. No estaba corriendo nadie con cuchillos. Ajá. Simplemente se tropezó. Sí. Se cayó, nos asustamos, es cierto, porque ella es una persona madura. Uh-huh. Y fuimos al hospital, por eso no hicimos el programa, pero no es que... No sé, Orlando, vos qué... ¿Por qué contaste esa versión? No, es que le quise poner un poco más de dramatismo. Ah, claro, la idea sería sacarle. No, está bien, Orlando, lo que haces. Igual a mí me gusta lo que hace Orlando, que le pone un poco más de jugo a este programa, ¿no? Claro, le pone un poco de jugo, pero medio que está mintiendo un poco con lo que dice, ¿no? Sí. Faltando la verdad. Pero... ¿Vos hicieron al final el camarín que tenían pensado hacer? No, porque todo depende de Pucho, Así que estamos esperando que nos lleguen los materiales, pero bueno, esta semana vamos a tratar de hacerlo, vamos a tratar de hacer el camarín. Lo que sí hicimos es la bañera. Tenemos una bañera con el spa. Ajá. Eso sí lo hicimos esta semana. Sí, yo la vine a probar. ¿Vos la probaste ya, Orlando? Sí, tira burbujitas, es muy maja. Es muy lindo, sí. Aparte tiene el hidromasaje, no sé si lo probaste. Estaba contracturadísimo y dije, bueno, me voy a tirar el hidromasaje para sacarme un poco el peso de la semana, ¿viste? Tengo mucho laburo, ¿viste? Todo el día ahí en la oficina, me mata el día en la oficina, ¿viste? Después salgo, ir con los chicos al shopping y esas cosas, ¿viste? Me matan. Y ay, sí, que mi mujer, que bueno, que todas las cosas de la vida, ¿viste? Como son estas cosas. Pues es que tú llevas una vida muy estresante, por eso es que te estresas. Y por eso le pedí especialmente a Pucho que me diera la oportunidad de poner este espacio acá, que es la bañera, el micro spa que claro, tenemos nosotros. Diego, lo que está pasando ahora, la plata no la va a manejar más Pucho. Ah, la voy a manejar yo sabía. No, la va a manejar Juancito. Ah, bueno. Porque parece que hubieron un par de abusos, digamos, algunas cosas que no se entendieron bien. Sí. Quizás Pucho pensó que era para otra cosa y bueno, se destinó para otro fin el dinero. ¿Qué estás queriendo decir? No estoy queriendo decir nada. Lo que estoy diciendo, lo estoy diciendo. Está bien. Parece que utilizaron... las cosas, para mí las cosas son bastante claras. Yo la plata que usé, la pedí para esto especialmente. Y bueno, así que bueno, estamos acá. Ustedes si quieren pueden venir cuando yo no esté acá arriba y usar el spa si quieren. Lo pueden hacer. Ah, no, ¿podríamos ir nosotros? Sí, bueno, yo voy a tratar de hacer una llave. Ahora tengo una llave sola, pero en esta semana voy a hacer la llave para que puedan entrar acá arriba. Ah, sería muy bueno. ¿Y compartir con todos? Claro, claro, claro, por supuesto, somos compañeros de trabajo. Ah, por supuesto. Me gusta tu nueva postura. Así que bueno, estuve pensando con todo esto que pasó con Pucho, estuve pensando que bueno, hay que relegar algunas cosas. Y una de las cosas es dar la llave. Pero Diego, ¿te imaginas? Esto va a estar todo sucio con un montón de gente, va a haber pelos en el jacuzzi. No sé si nos conviene. Ah, vos decís. Yo pienso que no. ¿Por qué ahora le quieres dar la llave? Si esto era para nosotros nada más. Bueno, después le decimos que sí, después de última lo pensamos. De última no le hacemos nada a la llave y listo. Como vos quieras, vos querés que lo hagamos, que no le demos la llave, no le damos la llave. No le demos nada. Bueno, Diego, no le damos la llave. No te vamos a dar la llave, Pablo. ¿Cómo? Pero no. El baño es para nosotros, nosotros lo hemos pedido. Vos si querés hacer tu baño abajo, el baño que vos quieras, con inodoro, bidé, lo que vos quieras. Pero ya hay baños acá, ¿para qué voy a hacer otro baño más? Bueno, nosotros no hicimos esta carrera porque es nuestra elección. Nosotros lo pedimos, lo necesitamos. Yo necesito tener un hidromasaje en el baño y por eso lo instalamos. Si vos querés un lavatorio de color rojo, lo vas a tener porque vos lo pediste, digamos. ¿No será un vanitori? Es lo mismo. Que no sé qué es, pero el lavatorio, no, nosotros... el lavatorio es una mezcla entre vanitori y lavatorio. O sea, el lavatorio, nosotros tenemos lavatorio acá arriba, no tenemos vanitori. ¿Qué es un vanitori? ¿Vos sabés, Diego? El vanitori no, tengo el lavatorio. Bueno, pero ¿sabés qué es un vanitori? Así me hago la imagen. ¿Cómo es? Bueno, contame cómo es el lavatorio. El lavatorio es como un lavabo. Un lavabo. Claro. Ajá. Que tiene botiquín. Ah, vos abrís la puerta y claro, metés las manos. Claro, también. Mirá. Eso es un lavatorio, sí. ¿Y se activa el agua cuando abrís la puerta? No, es todo un sistema de táctil. Tiene un sistema táctil. Ajá. Que también tiene, vos podés ver y tenés sonidos dentro del lavatorio. Mira. Uh-huh. Tenés sonido, es touch. Vos tocas, tiene sistema touch como los celulares. Ah, a veces tiene una pantalla. Tiene una pantalla y ese parece, te cambia de color la pantalla y podés ver la tele ahí mientras te lavas las manos. Ah, qué entretenido. Es te dan increíble ganas de lavarte las manos todo el tiempo, ¿no? Lo que es la tecnología, podés ver películas mientras a veces te quedás lavando, viste cuando te cepillás los dientes. Sí. Si vos te cepillás los dientes, viste que a veces estás horas mirándote el espejo. En vez de mirarte el espejo, que eso a mí me hace bien, me lo dijo mi terapeuta, que no me mire tanto el espejo, me dice, bueno, ponete una película en el lavatorio. Ajá. Así que bueno, y nada, a veces pero tenés que mirar como para abajo, digamos. Claro, tenés dos cosas, tenés dos sistemas, uno que es abajo y el tenés como una parte que sale del lavatorio y que es como el espejo, que sería, que es touch. Ajá. También. Y ahí puedes ver películas, puedes estar conectado a internet también. Qué bueno. Así que no, es la tecnología lo que hace, es increíble, estamos muy contentos. Bueno, en el jacuzzi hay cosas divinas. Tenés música, también tenés sistema touch, pantallas LCD, lo que hace el sistema es increíble. Bueno, lo que me dijo Juancito, que varias de estas cosas las vamos a tener que devolver, porque... Ah, no estaba enterado, bueno. Hay unos problemas con el pago, así que... Se pueden llegar a entrar. Se pagó la primera cuota, parece, y no se siguieron pagando, así que las vamos a devolver, porque Pucho dice que, yo creo que todo nadie esto habló se... con él. Creo que todo esto se va a aclarar, yo estuve hablando, gestionando con gente de la radio, así que capaz que podemos solucionar estos inconvenientes. Así que bueno, sigan conduciendo nomás. ¿A dónde vamos, Orlando? Vamos a ir a escuchar un tema que se llama Mi ciudad y mi gente, que es de una persona que yo admiro mucho, llamada Edmundo Rivero. Adelante, por favor. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente, es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me gasto los miedos, las suelas y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Aunque me des la espalda de cemento, me mires transcurrir indiferente, te quiero Buenos Aires y a tu gente, y entre tu gente moriré contento. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Porque soy como vos, que se niega o se da, te proclamo Buenos Aires mi ciudad. Mensajes, mensajetes que llegan por internet. Nos llamó Norma. Pregunta que cómo va a estar el clima, porque tiene que tender ropa y no quiere que se le moje. Yo no entiendo por qué la gente llama contando de su intimidad. Estuvieron bien los días esta semana. Bueno, al menos yo no estuve acá en el país, pero bueno, donde estuve acá estuvieron bien. Bastante bien, ¿no? Hoy fue un día muy muy agradable. Hoy estuvo lindo, la verdad. No sé de qué se queja la señora, de que no se le seca la ropa. No sé qué. Que es lo que dice. Pero bueno, vamos a dar el pronóstico para mañana. Exactamente. Mañana va a haber un sol radiante, 35 grados aproximadamente, la humedad un 85%, vientos del sudoeste. Así que bueno, mañana un día para... Acá, en la ciudad de La Plata. Ah, en la ciudad de La Plata. El viernes también, viernes soleado. Sábado, probabilidad de tormentas eléctricas. Y el domingo, sale el sol de nuevo. Eso es lo que dice acá el Servicio Meteorológico Nacional. Ah, es muy interesante. Así que bueno, podemos ir a algún lugar acá a pasear. Podemos ir a la playa, a tomar sol. Sí, a tu country. Sí, o pueden venir al country, que viene espectacular. Estamos haciendo unas reformas. Ah, sí, ¿qué están haciendo ahora? Sí, no, ya... ¿te acordás que les contaba que hicimos el McDonald's, que es nuestro McDonald's argentino? Que bueno, ya va creciendo, ya viene mucha gente, está viniendo mucha gente. Y ahora lo que estamos haciendo es nuestro cine. Estamos implementando las películas para nuestro cine. Yo quería preguntarte algo, digo, Martín. Sí. Porque, bueno, tú no has estado aquí, ¿no? Has estado en el exterior, no sé en qué lugar. No quieres decirlo. Pero yo he estado aquí y estos últimos días he estado lloviendo mucho. Y se me ha inundado mi casa. Sí. Y quería saber si tú no tienes algunos materiales que te sobren del country. Unas chapas. Sí, pues. O también se me mojó. Tengo un bote inflable. No, pero por suerte. ¿Unas patas de rana te sirve? No, es que ya bajó el agua. Pero colchones y frazadas sí tienes. ¿Sabes que no me sobra sobre todo nada para el barrio en el que yo vivo? Voy a preguntarle a mis vecinos, viste, que ellos. Ellos han, digamos, los vecinos tienen más poder adquisitivo que yo. Capaz que tienen algo de eso que vos me pedís. Si no, podrían hacer una colecta en el country, podrían ayudar a mucha gente. Hay muchos inundados y evacuados. Sí, lo podríamos ver, podríamos hablar al gobierno. Eso hay que ir a pedírselo al gobierno. Yo creo que el gobierno tiene que dar esas cosas. Sí, problemas a los inundados. Nosotros, digamos, ¿por qué no le van a pedir? ¿Por qué no vas a ir al gobierno y le pedís? Es que ya le hemos pedido. Tú lo que tienes que hacer es pagar los impuestos. Porque me han dicho que. Yo pago que mis impuestos. En tu country figura como un terreno baldío. Y es un flor de country, un flor de caserón. Ah, no sé quién te dijo. Te en dio catástrofe. Esa información. No sé quién te dio esa información, en pero me parece que me es han dado. Errónea. Que es errónea. Bueno, ¿vos querés que te dé algo? Sí. Bueno. Tenés que aprender a cerrar la box. Me ha llegado una cachetada. Era un mosquito que había dando vueltas. Sí, pero justo era... en tu ojo, justo. Estaba en tu ojo, un mosquito en tu ojo. Entonces, nada, te lo saqué del ojo. Sí, pero golpeándome. Yo tengo algo para ti también. ¿Quieres algo tú? ¿Qué es lo que tienes para mí? No, ojo con lo que haces. Yo te pregunto si quieres algo tú. No, yo con lo que tengo me alcanza. Ya me, digamos. Bueno, algún día me vendrías a pedir algo. Bueno, ¿qué es lo que te puedo llegar a pedir a vos? A ver. No sé, algo, una sorpresa. No sé, a ver. ¿Qué sorpresa tenés? ¿Es algo lindo? No, ya es algo lindo. No, no levantes la mano, No puedo, no quiero condicionarme. En el próximo bloque te daré mi sorpresa. Bueno, dale, Orlando. Ahora vamos Orlando, querido. Y vamos a ir a escuchar una hermosa canción interpretada por un cantante que cada vez canta peor. Pero... ¡Ay! Pero, ¿por qué me sos sigue? Vengativo. Sí, no, pero un cantante que cada vez canta peor y yo estimo que es porque ha usado muchas drogas. Pero bueno, para mí este disco es bueno. Vamos a escuchar a Andrés Calamaro cantando Nostalgias. Emborrachar mi corazón para pagar un loco amor que más que amor es un sufrir. Y aquí vengo para eso, a borrar antiguos besos en los besos de otras bocas. Si su amor fue flor de un día, ¿por qué causa siempre mía esa cruel preocupación? Quiero por los dos mi copa alzar para olvidar mi obstinación y más la vuelvo a recordar. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud. Bandoneón, tu tango gris, quizás a ti te hiera igual algún amor sentimental. Llora mi alma de fantoche, sola y triste en esta noche, noche negra y sin estrellas. Si las copas traen consuelo, aquí estoy con mi desvelo para ahogarlos otra vez. Quiero emborrachar mi corazón para después poder brindar por los fracasos de un amor. Nostalgias de escuchar su risa loca y sentir junto a mi boca como un fuego su respiración. Angustia de sentirme abandonado y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor. Hermano, yo no puedo rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle que no puedo más vivir. Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas. Soledad, veré caer las rosas muertas de mi juventud. Ellos habrían alcanzado el éxito, pero el destino no les dio 5 pa'l peso. La verdadera historia de los que no llegaron. Corría el año 1985. Viernes 5 de marzo, mediodía, llovía. Esteban Palanqueta vendía paraguas en 7.50 bajo el techo del pasaje de Ardo Rocha. El negocio iba bien, pero sufría de muchos altibajos relacionados al clima. Cuando no llovía, su negocio no era muy rentable. Ese día vendía sus paraguas cuando escuchó a dos de sus clientes conversar sobre la necesidad imperiosa de conseguir un violinista para su orquesta. Él de joven había sido un gran deportista. Entonces se ofreció como violinista sin tener idea siquiera de cómo era un violín. Sus clientes aceptaron gustosamente. Esteban Palanqueta les comentó que prefería no ensayar para que la musicalidad fluyera en el escenario. Los dueños de la orquesta aceptaron sin saber que en realidad Esteban decía eso porque no tenía la más mínima idea de cómo tocar el violín. Se fue a su casa con la certeza de que debía plata en el almacén de la esquina, por lo cual tuvo que dar la vuelta a manzana para no ser visto por el dueño del almacén. Además, pensó que tenía que conseguir un violín para tocar. Fue así que recordó que un vecino del barrio estudiaba violín. Entonces a la noche planeó el robo del mismo. A las 3 de la mañana, disfrazado de mujer, salió de su casa con un cochecito como para no llamar la atención. Llegó a la puerta de su vecino, entró, buscó desesperadamente el instrumento y cuando lo hubo visualizado, lo tomó y salió corriendo, dejando el cochecito en la puerta. Ya de mañana se puso a examinar el instrumento para ver cómo sacarle sonido. De a poco fue encontrándole la lógica. La orquesta actuaría el 15 de abril a las 20:30 horas en el Salón Dorado de la Municipalidad. Hacia allí se dirigió Esteban Palanqueta. Cuando entró, hubo una gran conmoción entre los músicos, ya que lo que estaba llevando no era un violín, sino un corno inglés. Pero dada la circunstancia, el director decidió que tocara igual. El concierto arrancó y Esteban no tocaba. Estaba buscando el momento preciso de irrumpir. De pronto lo encontró e irrumpió con una serie de notas espantosas, que nada tenían que ver con el estilo ni con la canción que se estaba interpretando. El público escuchaba anonadado. De repente, todo el público se levantó de sus asientos, agarró las sillas y como una horda se fueron hacia Esteban, quien decidió salir corriendo por los pasillos hasta que se vio atrapado. Delante suyo, una ventana. Detrás, todo el público enfurecido dispuesto a darle muerte. No dudó. Saltó por la ventana. Increíblemente cayó dentro de un camión de recolección de residuos, pero, lamentablemente, lo hizo medio minuto antes de que el mismo comenzara a compactar lo que había recolectado. Una historia como tantas, trágicas. En este caso, no se sabe, parece que no tocaba bien el corno inglés. Hasta ahora veníamos escuchando historias sobre gente que realmente estaba como a punto de destacarse en lo que hacía, tanto cantantes, bailarines, instrumentistas. En este caso, no se sabe. Vaya uno a saber, ¿no? Las crónicas de la época, quizás él realmente estaba promoviendo cierta vanguardia. Sí. Que bueno, se vio frustrada por este pequeño accidente. Pero tenía un toque de bondad este muchacho, porque viéndose sin trabajo, él quiso tocar el violín. Digamos, una luz en el camino había. Después lo robó, quiso ir a robarlo. El tema es que no sabía que era un violín. Claro. Pero su camino quería ir, quería ir por un buen camino este muchacho. Porque después de no vender paraguas, se vio. Sí, pero yo por ejemplo me hubiese quedado vendiendo paraguas. Si le iba bien cuando llovía, mira todos los días de lluvia. Pero los días que no llueve. Y hubiese vendido protectores solares o gorritas. Claro, tenés razón. O paraguas para sol. Tenés razón, Orlando. Bueno, eso sería haber seguido, tenido continuidad en su trabajo. Exactamente. Tenés razón, eso es un buen análisis, Orlando. Les agradezco los dos análisis que han hecho, muy profundos. Y vamos a escuchar un tema que se llama Como Yo. o compromiso? Las dos. La Tercer Mon Radio, todos los jueves de 20 a 22 en Radio Nauta. Bueno, mi nombre es Luz, yo soy muy asidua al espacio porque tengo un nene también que va al taller de circo. También participo en algunos encuentros, paso cada tanto a comer y la verdad es un lugar por donde pasa mucha gente, está muy referenciado en el barrio, hay espectáculos los fines de semana, hay mucho laburo, hay talleres, hay un local de comidas, hay una pizzería, hay una herrería, hay mucha gente que está tratando de poder mantener un laburo digno. Nos encontramos en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Nos escuchamos en Radio Nauta 106.3. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda, periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa al Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda, Sudestada, La Tribu, Colectivo de Trabajadores de Prensa, Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. En el espacio cibernético radionautafm.wordpress.com. Para dejarnos un mensaje, puedes hacerlo en nuestro Facebook, Sobre el Pucho. O si no, puedes mandarnos un email a sobreelpucho@hotmail. Mensajes, mensajetes, que sigan por internet. Nos llamó Ernestina de Noble. Dice que está buscando radios para comprar y pregunta si la Aeronauta está en venta. Bueno, le decimos que no, Ernestina, que no está en venta. Y ojalá se muera pronto. Muy bien, Ernestina. Debe tener plata, Ernestina, para comprar unas radios. Bueno, llamó Olguita del Country. La Olguita. Dice que Marcelo el cocinero haga venado al champiñón, que cuando lo haga le avise, deja su teléfono. Bueno, Olguita, no creo que haga venado al champiñón, Marcelo. No, me parece que la idea es hacer cosas más populares, claro, que el venado al champiñón. Esto, no sé ni lo que es un venado, ni lo que es un champiñón. Aparte anda matando, un venado se mata, igual que un puma. ¿No querés que haga un puma al champiñón, Olguita? Pero si todos los animales que comemos se matan. Sí, pero eso el venado está en peligro de extinción. ¿De qué? ¿Sabías? De extinción. Ah, no sabía. Sí, como otros animales también. Nos llamó Claudia de Mondongo. Dice que con respecto a la consigna, dice cucharita con ventilador. No sé a qué se está refiriendo. Cucharita con... Capaz que... Le no mete una cucharita al ventilador y... Claro, capaz que ese ruido. Mirá, qué raro. Es muy rara la consigna. Además no dimos ninguna consigna. No. Llamó Nacho y dice: Yami, te amo, volvé. No puedo vivir sin vos. Dice acá, hay muchas O. Yo también ando mal de la voz. Así que... pero lo escuchaba bien el pibe cuando llamó. Dice que se lo escuchaba bien. Ah, tú. Ah, es muy gracioso. Nos llamó Rodolfo. Dice que su comida preferida es el asado. Y yo te pregunto, Rodolfo, ¿a qué te preguntaba? ¿Qué comida es la preferida? Claro, aparte no tenemos ninguna... No te enojes, Orlando, quédate. No dimos ninguna consigna. Aparte estamos mal con el tema del asado, por el tema que le pasó a Pucho. Digamos, comer carne trae problemas cardiovasculares. Sí, problemas al bolsillo también. Bueno, eso en mi caso no, pero trae otros tipos de problemas también. Que obesidad. Acá tenemos a la psicóloga Ivonne. ¿La obesidad es un problema? Pero es psicóloga, no nutricionista, igual. No, no importa, pero tiene que ver, es una pregunta. Es un problema para quien la padece. Ajá, entonces es un problema. Podemos decir que es un problema. Llamó Luis, que está harto de esta ola de lluvia y de inseguridad que le acaban de secuestrar a la tortuga. Mirá vos. ¿A tortuga? No se te habrá escapado la tortuga, Luis. Seguramente. Sí. El que no se... Bueno, llamó también Ezequiel. Dice que se nota para el sorteo de la orden de compra en Carocuore. No sé exactamente qué radio están escuchando. Sí, me parece. Ojalá tuviésemos sponsor de ese nivel. La 92. Bueno, ahora cartelera con Diego Martín. Bueno, tenemos una película, un estreno. Está por estrenarse Basurman, un superhéroe ecológico que vivió toda su vida en un basural. Ya cansado de tanta suciedad, va a la ciudad y ahí es donde empieza su épica lucha contra los ultravillanos. Bolsita Man, Super Relatón, Golosinator y Super MacBurger. Al tiempo, Basurman conoce a un niño llamado Mauri, que está alienado. Ha sido contagiado por sus padres con un virus llamado Inconscientis Agudus. Así, Dani y su familia van tirando papeles, bolsas de plástico por toda la ciudad y contagiando a otros con este virus. ¿Podrá Basurman parar esta injusticia, lograr parar este virus? Así que bueno, tarea difícil para este superhéroe. Esta peli la podemos ver en el cine Waldo Roche, sino en cine Elite Gonet Bell, que tiene 7 salas, así que hay funciones a cada rato. Ay, es muy interesante, me da la sensación que mucha gente en esta ciudad tiene ese virus. Sí. Que va tirando papeles, sí, por todo parece, el lado. Parece no dice documental, ¿eh? No dice documental. No dice documental, ¿eh? Parece que es una película, debe ser una película. No la vi, voy a llevar a los chicos a ver esta película. Hoy estaba viendo internet y vi un video de unos niños que fueron a ver una película. Sí. Que es la película de un niño que parece que hay unos padres que una película de ficción, por lo visto, que hacen una carta entre los dos padres y empiezan a escribir cómo quería que su hijo fuera, ¿no? Como una ficción. Entonces van a entrar en la cajita en el jardín y a la noche aparece un niño en la casa con la cajita en la mano, como un niño de 9 años ya crecido, desnudo, con la cajita en la mano. Como ellos querían que fuese. Claro, es una película de Walt Disney. Parece que esa película es muy controversial porque hace llorar a los niños, porque muere el niño este. Sí. ¿Por qué muere? No sé, porque hay que ver la película. Pero ¿cuándo muere? No entiendo tu película. ¿A dónde escriben la carta? No, es... Ese es el tráiler. El tráiler empieza de esa manera. Ah, el tráiler cuenta que hay dos padres, sí. Escribiendo. Son dos padres. Dos, claro. No, un padre y una madre. Sí. No pueden ser dos. Una pareja. Pero no son curas. Sí, no. Es una mujer y un hombre. Ajá. Una mujer y un hombre que escriben como una carta, ¿sí? Y sí. Cada uno va poniendo unos papelitos adentro de una caja. Que dicen la característica que tenga, que quiere que tenga su hijo. Sí. Y entonces, así que van y entierran la caja, sí, en el jardín. Sí. Y en el transcurso de la noche, transcurre la noche y en la mañana aparece un niño en la habitación todo embarrado con la cajita en la mano, como diciendo: yo soy el hijo que pidieron. Ya con 9 años. Un pibe, ya le apareció pibe. Y ya hablaba y todo. Ya hablaba y todo. Es de ciencia ficción la película, ¿eh? Esta sí de ciencia ficción. Parece que esta película, que es estreno en Estados Unidos, que la hizo Walt Disney, trae problema con los chicos porque los hace llorar. Ajá. Porque muere, el protagonista muere, termina muriendo. Entonces, claro, como los yankees están tan acostumbrados a que tenga un final feliz, me parece que viene por ahí, ¿no? ¿Qué pensará Ivonne de esto? Es muy interesante, aunque no entiendo mucho. ¿En el tráiler ya te muestran que muere? No. Lo que pasa es que te cuentan en el video que filmaron, que pasaron por YouTube, que unos padres van en el auto, eso no lo conté, bueno, ahí está, que unos padres van en el auto y filman a sus hijos llorando después de haber ido a ver la película. Los pibes llorando. No, ¿por qué murió Dana? ¿Por qué murió el Harry? Llorando porque había muerto el pibe, ¿no? Salen de la película y llorando. Ah, muy interesante lo que estás contando, eso, Diego Martín. Así que bueno, no, es... ¿qué pasa, Ivonne, si uno va a una película de Walt Disney y no tiene final feliz? Bien, ahí yo diría una cosa, Diego. Sí. Todas las películas de Walt Disney son medio tristes, o casi todas. Ahora, si le vos le das al chico la posibilidad de llorar, pero después hay un final feliz, está bueno. Ahora, sí. Si no tiene un final feliz, directamente lo estás mandando a la depresión a los pobres pibes. O sea que está mal, de alguna manera. Es el sadismo de Walt Disney. Sí. Está mal, entonces. Entonces los padres no van a llevar a sus hijos a ver esta película. Esa película va a perder millones de dólares. Exactamente, no la vamos a recomendar, aunque no tengo idea de lo que estás hablando. Y después espero que me expliques mejor. Bueno, después métanse en internet y busquen si quieren o lo que sea y lo van a poder ver. Yo creo que tú tienes un gran copete. Sí, también. Así que vamos a escuchar un tema llamado Juan Copete. Que te compete, quien te mete, Juan Copete. Si el que ayer vino en chancleta hoy anda en soberbio coche, atrapando a troche y moche, cargo sombras y pesetas, si a otros dan duras galletas y él logra el blando rosquete, ¿quién te mete? Juan Copete. Si un truán con arte y risas logra un caudal que atesora, aunque el público no ignora de dónde salen las misas, y si al entrar en pesquisas le vuelcan el cubilete, ¿quién te mete? Juan Copete. Periodista enemigo a otro periodista infama y al mismo tiempo le llama sabio colega y amigo, si así le corta el ombligo con suave y dulce falsete, ¿quién te mete? Juan Copete. Con astucia Fabricio logra hacerse diputado y de un cargo tan sagrado hace ganga y beneficio. Si afloja con artificio cuando es preciso que apriete, ¿quién te mete? Juan Copete. Olvidando la constancia que le impone su deber, vende su voto al poder por una suerte de estancia, y si le dan importancia en vez de darle el grillete, ¿quién te mete? Juan Copete. En fin, una cosa sola diré y lo demás es paja. Si quien debe el mal no ataja, no dejes correr la bola, aunque gastes tu parola y digan, si el enderezar en tuerto no es cosa que te compete, igual metete, Juan Copete. He escuchado la peor versión de Juan Copete por Alfredo Zita Rocha que se ha podido conseguir. Creo que la han hecho a propósito. La voz estaba como en otro cuarto cuando la grabaron. La producción, ¿no? La producción. Un desastre. Exacto. ¿Qué pasó con la producción? Juancito no vino, así que debe ser por eso. Vine yo, Diego, y intenté hacer lo que mejor pude. No sé qué pasó con ese audio. ¿De dónde lo sacaste? ¿De un disco de pasta? Ah, estás en gracioso. No, lo saqué de mi computadora, pero bueno, no anduvo, no sé, disculpen. No, me dan bien, paso no. A la sección que viene, por favor. Dale, bueno, tenemos esta sección que se llama Desprejuiciarte, que no la entiendo muy bien, que me cuesta mucho entenderla, sí, pero bueno, muy, no sé si es muy... que no me gusta, no sé, pero no la entiendo. Es como, yo creo que ya la entendí. ¿Vos la entendiste? Cuando él lee las cosas, nosotros tenemos que decir si nos gusta o no nos gusta. Es como el Facebook. Como el Facebook, claro. Puede ser, me gusta o no me... Claro. Sí, aunque el Facebook no tiene no me gusta. Yo lo que no entiendo es lo que dicen, ¿viste? Ah, entonces no te gusta todo. Claro, puede ser, no sé, capaz que tengo... No me gusta. El problema lo tengo yo, Orlando. Sí, o puede ser que lee medio entreverado. Bueno, abajo, por favor, con desprejuiciarte. Gracias, Orlando. Vamos a explicar, porque no sé si se habrá entendido el mecanismo. Sí, explica bien. Leemos una frase, esta vez traje aforismos. vamos a leer un aforismo y la gente en su casa va a poder decir si le gusta o no le gusta. ¿Qué es un aforismo, Pablo? Porque... ¿Un aforismo? No tengo la más mínima idea de cómo describírtelo. Es una frase que dice algún tipo de cosa. Hay aforismos sobre distintas cosas. Ahora lo vas a escuchar y lo vas a entender. No sabría explicarte qué es un aforismo. Como no una soy áfora. Licenciado en letras. Puede ser que venga de áfora. ¿Qué es una áfora, Diego? Es como estar afuera. De afuera viene. Áfora. Sí, afuera. Creo que estás... Sí, puede ser. Exactamente. Esto no tiene que ver con estar afuera, sino tiene que ver con una frase que intenta transmitir algún tipo de mensaje, ¿no? Sí. Vamos con la primera. A ver. Ah, bueno, entonces la gente en su casa lo que tiene que hacer, pero lo tiene que hacer. La idea es que lo haga, no que no es lo haga. Me gusta o no me gusta, como el Facebook. Exactamente. Eso. Con su mano, con su dedo, con lo que tenga ahí. Si está comiendo, puede hacerlo con el tenedor. Tenedor arriba, tenedor abajo. O cuchillo arriba, cuchillo abajo, según si le gusta o no le gusta. O eso, como el chavo que decía eso. Claro, eso. El problema es si no le gusta, ¿cómo hace? Claro. El eso. Y no sabría, porque no habría otro personaje que tuviera otra cosa en el chavo. Pero... Sí, podría ser el que decía no. Ah, no. Ah, tenés razón. Sí, la nena. No me acuerdo cuál era. No, Kiko. Kiko decía eso. Sí. No, el profesor Girafales decía. Ah, o decía razón. ta. Bueno, no importa. No, el chavo no me divierte. Vamos con la primera frase, con el primer aforismo. Después lo voy a buscar en Google. En la tanda lo busco en Google y les comento a los oyentes. Ahora lo buscamos enseguida. Dale. La primera frase dice: vivir es un oficio para especialistas. Pulgar arriba o pulgar abajo, gente. Vivir es un oficio para especialistas. Tenemos acá pulgar arriba, pulgar abajo, pulgar arriba y pulgar abajo. 50 y 50. José Naroski. Siguiente aforismo, siguiente frase, dice: hay derrotas que tienen más dignidad que la misma victoria. Arriba o abajo, gente. Arriba o abajo, arriba o abajo, arriba o abajo. Tenemos arriba, arriba, arriba y uno abajo. Jorge Luis Borges. Vamos con el siguiente, que dice: no hay que morir por el otro, sino vivir para disfrutar juntos. Pulgar arriba o pulgar abajo. Tenemos abajo, abajo, arriba, arriba, 50 y 50. Es un equipo muy plural este. Jorge Bucay. Y vamos con el último, que dice: me pregunto, ¿qué es el infierno? Y sostengo que es el tormento de la imposibilidad de amar. Arriba o abajo, arriba o abajo. Tenemos abajo, abajo, abajo, abajo. Dostoyevski lo dijo. Diego, ¿pudiste averiguar lo que te estaba preguntando? Sí, aforismo, del griego proviene. Es una declaración u oración concisa que pretende expresar un principio de una manera sucinta, coherente y apariencia cerrada. Y en apariencia cerrada, no entendí nada, pero bueno. Claro, después hay que buscar sucinta, sí, coherente y apariencia. Así que dice eso del aforismo. Fue utilizado por primera vez por Hipócrates, que es un hipócrita, como una serie de proposiciones relativas a los síntomas y al diagnóstico de enfermedades. El concepto fue aplicado después a la ciencia física y posteriormente generalizado a todo tipo de principios. Muchas gracias, Wikipedia. Vamos a escuchar un tema. ¿Te acordás, Diego, cuando te quedabas sin cocoa en tu casa? ¿O nunca te quedaste sin cocoa? Siempre tenías mucha cocoa guardada. Diego, no te estamos escuchando porque creo que rompiste el micrófono. Tomábamos Sindor. Ahí te escucho. Tomábamos Sindor en casa. Ah, tomaban Sindor. Sí, nunca no, te quedabas sin Sindor. No, siempre en casa siempre había pack de Sindor. Perfecto. Bueno, entonces este tema no es para vos. Bueno. No hay más cocoa, cada cual para su casa. Salen calientes y se empiezan a abrazar. Salen contentos y nadie sabe por qué. Arrancan para una mesa a liquidar el cuplé. Y sobre 20 por 20 lo que mide una baldosa, el murguista es una rosa decorando el mostrador. Estudia la situación. Estudia. interpreta como viene y de mientras se entretiene tomando contrarreloj. Oye sonido a mañana, la noche se fue volando y el que sigue amenazando. La última que me voy, endereza el espinazo, sale a respirar la calle y en la puerta de un garaje da la espalda en un rincón. Para un taxi con el bolso, se tira como un golero y con tono de murguero le canta la dirección. El ritmo de la tierra, se siente en Folclore Vivo. Todos los jueves de 22 a 24 horas por Radionauta. Por Radionauta. FM 106.3. Nacionales. El mundo. Cultura. Deportes. Fotoreportaje. Audio. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. Radio Nauta 106.3. Tango Diván. Neurosis que se hace canción. Todo se diluye en la sesión. La frustración se acomodó en el sillón. Alguien contó que ese doctor sueña con ser decorador de interior. Hola, señor. Hola, Alberto. Semana difícil, ¿eh? Más o menos. Uf. Para mí fue muy difícil. ¿Ah, sí? ¿Qué le pasó? Perdí todo lo que tenía al póker. Ah, pero usted es un vicioso. Sí. ¿Sabe que a mí también me pasó lo mismo? Ajá. Sí, no fue jugando al póker, porque no sé jugar al póker. Pero si hubiésemos jugado al póker, supongo que hubiese pasado lo mismo. Porque fue el destino, y no yo que erró el bizcachazo. La cuestión es que estábamos jugando a la casita robada, y en un momento me distraje. ¿Cómo que se distrajo? Sí, es que empecé a sentir voces que decían: Alberto, apostá que seguro ganás. Alberto, tenete fe, seguro vas a ganar. Ajá. Sí, después me di cuenta que era uno de los rivales, que era ventríloco y hablaba con el estómago. ¿Y qué pasó? Aposté mi casa. En la última mano el ventríloco gritó: casita robada. Era como un doble significado, ¿vio? Primero, que me había ganado el partido, y segundo, que había ganado mi casa. ¿Y él qué había apostado? Él, un jugo swim. Pero usted es de lo que no hay, ¿eh? No le permito. ¿Sabe qué rico tomarse un jugo concentrado que rinde 5 litros? Eso era lo que más hubiese deseado. Pero bueno, hubiese sido tan bueno, tan bueno. ¿Y entonces? Entonces, bueno, le terminé dando la llave en mi casa, claro. Pero el ventríloco tuvo un buen gesto. ¿Qué hizo? Al otro día fue hasta la plaza en donde yo me había mudado y me regaló un jugo para mí. Ah, pero qué bueno. Sí, la verdad que me sentí bien. ¿Y cómo hizo para comprarse otra casa? No me compré una casa. Ah, no. ¿Y dónde vive? En hoteles. ¿Y cómo hace para pagarlo, Alberto? Jeje. ¡Deme toda la plata! ¡No grite! Bueno, tranquilo, Alberto, tranquilo. Sí, tranquilo, pero deme la plata. Sí, tome. Gracias. Bueno, nos vemos el miércoles que viene. Sí, por supuesto, lo espero, Alberto. Thank you. colombina puso en sus ojeras humo de la hoguera de su corazón. Aquella marquesa de la risa loca se pintó la boca por besar un clon. Cruza del palco hasta el coche la serpentina nerviosa y fina, como un pintoresco broche sobre la noche del carnaval. Decime quién sos vos, decime dónde vas, alegre mascarita que me gritas al pasar. ¿Qué haces? ¿Me conoces? Adiós, adiós, adiós. Yo soy la misteriosa mujercita que buscas. Sácate el antifaz, te quiero conocer. Tus ojos por el corso van buscando mi ansiedad. Descubre que por fin tu risa me hace mal. Detrás de tus desvíos, todo el año es carnaval. Continuamos en Sobre el Pucho. Ahora al mundo le falta un tornillo. Abajo, ya. Muchas gracias, Orlando. Y mientras le pedía plata a mi mamá, vamos a iniciar esta sección llamada Al mundo le falta un tornillo, en donde hablamos de psicoanálisis, ¿no es cierto? Hola mamá, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien. Muy bien, Ivonne, muy bien. Bien, así que al mundo le falta un tornillo. Exactamente. Y algunos que escriben letras también, como vimos hace un rato. Contémosle a los oyentes que estuviste en el programa anterior, en la botica de Satán, haciendo un análisis de alguna de las letras. Sí, justamente hablábamos de ciertas letras que son más que provocadoras, ¿no? Es decir, están como más allá de lo admisible en algún sentido. Son letras muy violentas, muy transgresoras, pero transgresoras sin una, por lo menos yo no se lo puedo encontrar, un perfil estético, ¿no? Y en general creo que nadie lo puede encontrar. Pero bueno, entonces me habíamos empezado hablando de lo siniestro. Lo siniestro como algo que sorprende, que horroriza, y sobre todo que es como extraño, ¿no? Tiene una cualidad de extrañeza, que produce extrañeza. Esto Freud lo había estudiado, lo había trabajado a partir de un cuento que era bastante siniestro, que era El Arenero, que era un hombre que le sacaba los ojos a los chicos, ¿no? Ajá. Y bueno, no voy a contar todo el cuento, pero otra de las cuestiones es que un hombre se enamora de una chica, y la chica era una muñeca animada. Esto da origen a una ópera, inclusive. Yo no me acuerdo si es de Wagner o de quién. Olimpia se llama. Bueno, lo siniestro tiene que ver con esto, ¿no? Con cierta un muñeco animado es, en determinadas situaciones puede ser siniestro. Si vos te enamorás de una chica y resulta que es un muñeco, es siniestro para el que se enfrente a esa situación, ¿no? Me has acordado de una película. Ajá. Que no me acuerdo, con Johnny Depp, que él era una persona muy muy solitaria y de repente empieza a tener una vida social con una, bueno, una vida social con una muñeca. Ajá. ¿Me la recomendaste vos? Sí, no, pero no era con Johnny Depp. Ah, no era con Johnny Depp. No, Lars y su ¿sí? Sí, Lars y su... Sí, pero ahí cumplía otra función. Por ahí podía ser medio siniestro para el que lo veía, pero para él tenía una función de inclusión, digamos, en claro, la vida social. Porque ¿no? la llevaba inclusive a la muñeca, sí, sí. A las fiestas, sí, y todo. Sí. Bien. Bueno, a partir de esto de lo siniestro, a mí me pasó algo que empecé a buscar, y en las letras de tango no hay nada que se parezca a lo siniestro. Es decir, en realidad no es un tema, nada que tenga que ver con esto de producir desagrado en el otro, ¿no? Claro. Hay más, sí, búsquedas estéticas, hay descripciones, hay historias. Me encontré con eso, con muchas historias, pequeñas historias, cortitas, que lo que producen es que el que escucha puede identificarse con eso. Que es distinto la identificación que se produce con los símbolos del heavy metal, ¿no? Que son, son otra cosa. Son como más, diría yo, despojados. Son, no sé, el imponerse con una imagen asustante. Claro. Es solo eso. Están más afuera de uno, digamos. Exacto. Lo que uno es. En cambio, escuchar una historia, uno intenta. Escuchás historias y vos tenés más posibilidad de identificarte con alguno de los personajes. Claro. Bueno, el tango tiene mucho de eso, ¿no? Ivonne, ¿sí? Kiss, cuando mataba pollitos con los pies. ¿Eso era siniestro o no? Es bastante siniestro, pero eso es sádico. Ah, porque vos lo hacías y dabas cauce a tu sadismo. Ah. ¿Mm? Que eso es otra cosa interesante que planteas, porque entonces vos decís, bueno, el que escribe siente placer al escribir, pero también produce efectos en el que escucha. Sí. ¿Mm? Son como dos vertientes del arte. Está aquel que tiene... Que en realidad le importa muy poco lo que pueda provocar en el otro y simplemente quiere expresar. Y tiene una búsqueda estética, ya sea en pintura, en música, en escritura. Y sí, se ocupa de eso. Después el efecto que tengan los otros es secundario. Y están los otros, los que más buscan operar sobre el otro, ¿no? Claro. Bueno, son dos vertientes. La intervención, esa intervención. Exacto. Pero bueno, y yo te lo vinculaba con el tema de las palabras y los efectos de las palabras, ¿no? Obviamente, y esto en algún momento lo habíamos visto un poquito, las palabras producen efectos en nosotros. El tema es qué efectos producen. Yo acá separé, porque en realidad no me estoy refiriendo a la parte de vínculos, que es más complejo. No vamos a entrar en eso, pero sí a la parte artística. Bien, a ver, ¿ustedes tienen alguna pregunta hasta aquí? No. Bien, hay una frase de Lacan que dice que se diga queda oculto tras lo que se dice, o algo parecido. Que se diga queda oculto tras lo que se dice. O sea, uno escucha o lee lo que se dice y se olvida que alguien lo dice. En general esto tiene que ver con lo que se llama la diferencia entre enunciado y enunciación, que es aquello que califica a lo que se dice, el contexto, claro, la entonación, la puntuación, la repetición, todo eso influye sobre lo que se dice, no es la letra sola. Viene acompañada de eso. Por eso la vez pasada decíamos eso de que un tango podía ser cantado en una vertiente más humorística o más trágica. Cambalache, por ejemplo. Tiene que ver con el cómo se dice y no tanto con el qué se dice. Exacto, por eso, que se diga, que alguien diga, queda oculto tras lo que se dice. A veces se toman, y eso pasa mucho en el periodismo, y ustedes habrán oído que se critica, que se sacaron la frase de contexto. Sí, todo el tiempo. Es un poco eso, ¿no? Entonces queda una frase aislada que por ahí es terrible, pero si vos la lees en contexto tiene otro sentido. Bien, las letras de tango, como yo decía, tienen esa posibilidad de dar cauce a sentimientos más ligados a lo vincular, a lo amoroso, a la ternura, al enojo, a la venganza, a los celos, todas cosas que nos pasan a todos. Claro. Entonces en ese punto es como que permiten una identificación. A ver, ¿por dónde seguimos? Yo había traído algo que tenía que ver con algo que no hablé en el programa anterior, ¿no? Que tenía que ver con una frase que me habían tirado el otro día, que vos, ¿sí te acuerdan de esas dos? Sí, sí. Una era, había dos frases horribles las dos, pero una era amputación rancia. Ajá. Era el nombre de una canción. El nombre de Amputación Rancia. Entonces, yo había pensado, bueno, uno como psicoanalista no puede dejar de pensar la relación de esto con lo que en psicoanálisis llamamos la castración. La castración, que tiene que ver, se imaginariza, o sea, se piensa como la castración real, es decir, el corte del pene. Y, digamos, para el psicoanálisis esa es una forma de pensarla, pero en realidad tiene que ver con algo más, en algún sentido más sencillo, en otro sentido más complejo, que es, digamos, el cortocircuito que se produce entre lo biológico y el lenguaje. ¿Por qué digo esto? Porque el lenguaje no termina de poder dar cuenta de todo. Siempre queda algo por decir, y ese algo por decir que queda, esa imposibilidad de decirlo todo, que todo lo pasamos en algún momento, da origen a la poesía, al arte, a los malos entendidos, que, digamos, en general se piensa que el malentendido es malo, y en realidad yo creo que no, que en realidad es la oportunidad de poder, a partir del malentendido, seguir hablando y tratar de entender. Bueno, todos estos fenómenos del lenguaje, es lo que Freud y Lacan llaman la castración, porque es la imposibilidad de decirlo todo, que determinadas personas no pasan por esta posibilidad de acceder al lenguaje en el sentido de crear un lazo con el otro, ¿no? No sé si soy clara, por ahí me fui un poquito de registro. Como que la palabra es tan... Es lo que estoy entendiendo, ¿no? A ver. Con mi poco lenguaje, la palabra es tan importante que hace que uno diga las palabras con propiedad. ¿A eso te referís? Mirá, que el lenguaje es absolutamente importante, y que lo que es de naturaleza distinta a lo biológico, porque el lenguaje es una cuestión, casi te diría, es lo simbólico, lo que llamamos lo simbólico, es muy abstracto. Y lo metes con lo biológico, que es muy concreto y real, y ahí se produce un cortocircuito. O sea, no se puede homologar, no se pueden relacionar uno a uno. Bien. Veo que hay cara de desconcierto y lo entiendo. Por ahí habría que profundizar. Quizás no sé ampliando o aclarando aspectos. No sé si profundizar, sino yo por ahí bajar un poco, poder dar ejemplos, ¿no? Exactamente. Poder dar ejemplos. Bueno, a ustedes les habrá pasado en algún momento de tener muchas ideas en la cabeza y en el momento de decir, tienen que decir una, no todas. Sí, a lo sumo puede decir una y después otra y después otra y después que otra. La cabeza, uno siente que la cabeza va más rápido que la boca y que se va trabando y va diciendo. Por ejemplo, cosas. Sí. ¿Eso sería una castración? La castración es aceptar que no puedes decir todo. Ah, está bien, perfecto. Es eso. Es aceptar que hay cosas que quedan fuera del lenguaje, cosas que no se pueden decir, cosas que hay que resignar, cosas que hay que perder, todo eso. La castración sería algo positivo. ¿Tiene un aspecto positivo? Claro que sí. Ah. Sí, claro que tiene un aspecto positivo. Bien. Justamente, digamos, de alguna forma el Edipo, lo que se llama el Edipo, es ese pasaje donde la castración opera o no opera. Si opera, sos más o menos neurótico. Ajá. Si no opera, corres el riesgo de terminar en un neuropsiquiátrico, digamos. Perfecto. Bueno, acá nosotros operó, Diego, no sé vos. Yo tengo una pregunta. Dale. Si yo castro a mi perro Teddy, digamos, él va a estar más sociable de alguna manera con los demás perros. No, muy interesante lo que decís, Diego, porque justamente esta es la gran diferencia entre el ser humano y los animales. Sí. Los animales tienen garantizado por el instinto su vida. Si ellos tienen hambre, van, comen. No van a un restaurante y eligen el menú como hacemos nosotros. Están en celo, van y encuentran a una hembra, listo. No están eligiendo como elegimos nosotros. Es decir, está garantizada su satisfacción por el instinto, conductas y objetos que satisfacen esas necesidades. El ser humano, eso está trastocado. Por eso

Lucecita rosa en el brillo de ayer, l'emozione di felice mattone sopra il vicolo mio con una macchia l'angolo di più. Seguimos en Sobre el Pucho, estamos con Marcello. ¿Cómo andas, Marcello, tanto tiempo? Ah, ma come stai? Soy medio angustiado por la cuestión de Pucho. La semana pasada tuvimos un problema. Va, él tuvo un problema, nosotros casi tenemos un problema, ¿no? Todo de los cuchillos de mentira. Sí, sí, es todo mentira. El pibe este, el de arriba, el español, el coterráneo suyo, allá ¿cuál? De Europa, Orlando, empezó a decir hoy que tenía cuchillo. Ah, el gallego, sí, sí, el español. Porque mira, sí, porque yo estaba exagerando un poco más, un poco más. Dramatismo en la situación. Está bien, Marcello, vos, Orlando. Escuchame, lo que pasa es que no hay que mentir acá, porque después se confunden las cosas. Se tergiversa la información. Claro, eso es lo que dice Pablo, ¿no? Entonces, no sea bueno dejar una imagen, hay que dejar una buena imagen de Pucho, nuestro, de alguna manera, el que nos puso en ese lugar, y ese lugar hay que preservarlo como oro. Como, yo lo que propongo. Como la piel suave, como la mañana y el sol. Ajá. Todas esas cuestiones que tiene la vida, como la vida misma. Es un compañero de laburo hay que, y un gran. Ay, me pongo mal. Bueno, tranquilo, vamos a hacer un brindecito, ¿te parece bien? Vamos a descorchar acá un. A mí porque tengo un poquito de tu madre. Un vinito. Ahí va. Excelente, gracias. Un excelente operador tenemos que pone sonidos que solo escucha el que lo está escuchando por la casa. Claro. En internet no se escuchan esos sonidos. No sé, no. No, es genial, la verdad que estoy contento. Más como, no sé, en el vivo decís vos. En el vivo, no, fíjese, mire cómo le sirvo agua. Ahí estoy escuchando algo que me sirve agua, sí. Perfecto. Aparte lo estoy viendo, no sé porque, de qué me está hablando. Exacto. Lo que pasa es que a veces no sale el sonido con el micrófono, pero estos micrófonos son tan amplios que, bueno, captan todo. Bueno, Marcello, vamos a lo nuestro. Vamos a lo nuestro. Manos a la masa. Manos a la masa. ¿Qué vamos a cocinar hoy? Hoy vamos a hacer una pizza. Una pizza. Más como todo italiano, el que no sabe hacer pizza no es italiano. No es italiano, mami, es como la pasta, no, la pasta. En Italia, la masa es algo... terapéutico, ya que la tenemos hoy a nuestra psicóloga. Vamos a hablar todo de lo que es terapéutico en la masa, en la cocina. Ivone, a ver, la cocina, yo creo que la cocina es terapéutica. Totalmente. La cocina, uno cuando se pone a cocinar encuentra cosas que no encuentra en ningún lado. Encuentra textura. Uno viaja en la cocina. Yo cuando me pongo a hacer la masa, viajo. Me voy a la Italia. Me voy en los paisajes. Y ahí recuerdo el río, el sonido cuando Pablo me servía el agua y yo veía la masa, veía el mare, veía el río que iba ahí, camino abajo por la piedra. Y lo sentía, y sentía el aroma de toda la especia de la mía Italia. Y ahí me vino la masa en la mano, como estoy ahora que tengo la masa en la mano, y voy a amasar una pizza. Eso es una cuestión sentimental. Y creo que la cuestión sentimental tiene que ver con eso de la terapia, ¿no? Todas esas cuestiones que salen para afuera. Todo el recuerdo que yo tengo de la mía Italia. Así que vamos a amasar. Masa, tenemos masa, 1 kilo de harina. O 2, o lo que quieran. ¿Cuántos kilos por las pizzas, ponele? ¿Cuántos somos? 10 somos acá. Y 1 kilo de harina te salen 4 pizzas. 4 pizzas. Quizás hacemos 1 kilo y medio, 6 claro, pizzas finita, para 10. No, 4 pizzas finitas. Si vamos hacemos No son moldes, son sino al forno. Al forno. Las planitas. Las pizzas al forno. Claro, la chata decimos. La chata. Allá el decimos papagayo. La chata. Ajá, está bien. Bueno, ¿cómo se viene entonces? Bueno, lo que hacemos es poner Poner un bol, como siempre, ¿no? Hacemos un hueco. Y le vamos a poner un poco de aceite, 2 cucharadas de aceite, sí. Sal y pimienta a gusto. Mezclamos, batimos, sí. Hacemos la masa. Si quieren meter... Yo siempre cuento esa esa forma de hacer en la masa, que tiene que ver con... Hay gente que no le gusta ensuciarse los dedos con la masa. Hay gente como para a mí todo. No me gusta la cipolla. A mí no me gusta la cipolla y hay gente que no le gusta meter el dedo en la masa. Bueno. Como hay gente que no le gusta lavarse las manos para cocinar. También, también, no es mío el caso, ¿no? No, claro. Pero bueno, y hay otra gente que no le gusta otras cosas. Por ejemplo, que no le gusta el queso. ¿Cómo podés? ¿Vos conocés gente que no le gusta el queso? Qué difícil. La verdad que sí. Yo conozco dos personas que no le gustan el queso. Claro. Y conozco dos personas que no le gustan el dulce de leche. Y te lo digo en serio, Se lo digo en serio. Creo que es ok, cuando no le gusta a uno un gusto. Y todo hay que interpretarlo. Pero claro. vos imaginate que a la mayoría de la gente le gusta el dulce de leche. Y bueno, y no te gusta a vos. Claro, pero a lo mejor lo asocias con algún episodio. No sé, ¿cuántas personas conozco? 200 personas, a dos no le gustan el dulce de leche. Algo pasa ahí. O a dos no le gusta tal cosa, o muchas personas no le gusta la chipola. Para mí tiene que algo que ver ahí, de trasfondo. En el fondo viene, hay algo. Como que en la cocina, por eso hablo de la terapia en la cocina, ¿no? La chipola. A mí, la chipola me parece que no me gusta por algo. Hay algo en el trasfondo de mi vida que me hace que la chipola no me guste. Puede ser, ¿no? Lo puedes analizar en tu terapia. Puede ser. Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a hacer distintos tipos de... ¿Quiere que vaya salteando la cebolla? Dale. Distintos tipos de pizza. Vamos a hacer pizza vegetariana. Vamos a hacer pizza... se la vamos a guardar a Pucho. Vamos a hacer pizza con longaniza. Vamos a hacer una que tenga longaniza. ¿Se puede ir picando acá con un quesito? No, eso te calo para la pizza. Si querés tomate el vinito, agarré tu quesito, pero la longaniza no me la toqué. Si querés cortar la longaniza, cortá la longaniza. Pero no me toqué la longaniza porque me pongo como loco. Si la corto y no la puedo tocar, no la puedo comer después. Pero lo que pasa es que tiene cada... Una longaniza tiene una rodaja para cada... ¿Para cada porción? Para cada porción. Entonces, si vos me sacás una rodaja, me falta una rodaja para la porción. Y, pero va a quedar mal. Las puntitas que son medias feas, que quedan estéticamente bueno, feas. Bueno, dale. Perfecto. Si querés la puntita, agarra. Entonces, bueno, lo que hacemos ahora, lo que vamos a hacer ahora es una vegetariana, una de longaniza. La otra la vamos a hacer de fugazzeta, y la otra la hacemos de mozzarella. Claro. Con morrones, si queremos le ponemos, alguna otra cosa. ¿Cuál es la diferencia entre figazzeta y fugazzeta? ¿Te la conoce? La figazzeta es el pane. Ah, el pane. Es como con cebolla también. Una prepizza que lleva cebolla. Claro. Y la fugazzeta es la fugazzeta es la pizza. Que se va. Esa es la fugazzeta. Ah, la fugazzeta. Sí. Es como la una pata del zorro. Claro. No, sí, estuviste muy bien, Marcelo. Bueno, continuemos. Vamos a hacer una de longaniza, una vegetariana, una de figazzeta y una de fugazzeta. Y una de fugazzeta. Es como un frisbee esa pizza, la claro, así se va. Sí, se va. Se va y no vuelve. Claro. Vamos a amasar. Mientras Pablito va revocando todas estas cuestiones, sí. Yo voy a ir amasando, haciendo acá el coso, tocando la harina. La harina es suave, como digo siempre. Es suave como la piel, suave como la margarita en la mañana con el rocío, suave como, ¿qué puedo decir? Como la piel de un pescado, el pescado que es suave. Pero no es suave el pescado. Del agua es suave, el que no tiene escama. ¿Vos tocaste alguna vez un... ¿Un pez pollo, qué? No, ¿tocaste alguna vez uno de esos pececitos de colores? ¿Lo tocaste y metiste la mano adentro? No. Es suave, así como suave. Me da impresión que me muerda. Es como viscoso, suave, así. Bueno, la harina es lo mismo. Tocar eso y toque la harina, vaya tocando la harina y sienta como lo transporta a algún lugar, porque tiene que sentir las sensaciones de que aquí... Vamos a hacer una pregunta al oyente. Sí. A ver, que meta la mano en la harina al oyente y que diga, no en el aceite porque se va a quemar, como Pablo que se quema, sino que meta la mano en la harina. Sí, ¿qué es lo que siente? Déjeme meter a mí. A ver, ¿qué es lo que siente? A ver, describa. Me imagino ¿qué una... es lo primero que ve? Cierra los ojos. Me da, sí. Me da un poco de miedo cerrar los ojos con la mano metida en la harina, pero... Sí. A ver. Me imagino que es arena muy finita. Sí. ¿Qué más? Que estoy en una playa. Sí. Muy bien, ¿eh? La playa es más como... agua cristalina. Agua transparente. Turquesa. Ahí aparece una chica rubia. Ah, no. Una yo chica. Estaba viendo los pescaditos, oh. Pero bueno. Sí, aparece bueno. Una chica rubia también. Pero hasta... hace calor, ¿eh? Sí, hace y usted calor. Está preparando así unos tragos. Unos tragos con... No, yo... Daiquiri. No, yo... Sí, yo estaba tomando un trago, no preparando. Ah, bueno. No, entonces no fuimos al mismo lugar. Ah, perfecto. Yo estaba yendo a otro lugar. Al sentir la arena, al sentir la harina decía, me estaba haciendo ahí, veía otras cosas. Así que, bueno, tenemos acá, vamos a amasar, seguir amasando. ¿Qué veía usted? ¿Me quiere contar o no? No lo voy a andar contando lo que veía. Yo veo muchas cosas. Me voy a lugares irremotos, como se dice. Terremoto. Sí, también. A veces me voy a lugares volcánicos. Me voy a lugares como a lo que... ¿Usted vio Discovery Channel alguna vez? Sí. ¿Vio que esos paisajes que hay en Discovery Channel? Que dice, usted no lo puede creer. Tiene la imagen de los pajaritos, del león comiéndose a la gacela. Todo eso como que me lleva a la sangre pura. Como yo veo correr al león y veo todo. Veo la vida misma. La cadena de la vida. Eso es lo mismo. Cuando uno agarra la harina... La tiene sí. En la mano y hace la masa. Es como, es exactamente lo mismo. Usted se siente un león y siente exactamente, que la pizza haciendo es una gacela y se la come. Exactamente, me como la gacela, sí. La pizza en este caso. Así que vamos a seguir amasando. Bueno, ahora lo que hacemos es, ya tenemos la pizza estirada. Usted la puede hacer en su casa, cuadrada, redonda, si no tiene molde. Tengo una consulta, que acá lo hicimos por cuestiones de tiempo, sí. Pero la cuestión de la levadura y que se eleve el horno, el ambiente, o eso va sin levadura esta pizza. Tenemos dos maneras de hacer la pizza. A la italiana no le ponemos levadura. Ah, sí, que se levante, pero de guapo. No, más bien así, como la torta frita, que no lleva levadura. Sí, está perfecto. No. Tiene dos formas de hacer, con levadura o sin levadura. En Italia, en esa época no había levadura. Exacto. Entonces nosotros lo hacíamos así. La hacíamos como venga. Así, con lo que haya. Exactamente, a la que te criase, como te dicen acá. O sea, hacíamos el redondo, el cuadrado, le ponemos, en este caso ya traje la pomodoro, el tomato, como dijiste vos la otra vez, pomodoro, en realidad yo después lo busqué, pero era otro dialecto. Ah, usted. ¿Qué se dice pomodoro? Sí, en realidad sí. Se dice pomodoro en Italia. ¿Usted bueno. De qué zona de Italia es? ¿De Venecia? De Sicilia. Ah, de cierto, me había dicho, sí, del sur. Sí, del sur. Teníamos mucha... Sicilia es un lugar muy conflictivo. No sé si sabía. Hemos tenido mucha riqueza en una época. Sicilia sí. Tuvo mucha riqueza. Y mucha mafia también. Mucha mafia. También todo eso tuvo Sicilia. Bueno, entonces tenemos la salsa acá. Ya Pablo frió la cipolla. ¿No? Ese elemento espantoso que a mí tanto me gusta, que le pregunto y pone que puede ser un mal recuerdo en mi infancia, pero bueno, no sé, tendría que averiguarlo. Tenemos acá todos estos elementos y tengo acá también lechuga, puedo tener albahaca, puedo tener pizza con acelga. Disculpe, ¿pizza con lechuga? Claro, un vegetal hermoso para hacer una pizza. Puede ser. Se le puede poner zanahoria rallada, la lechuga. Vamos a hacer una con, dijimos, con la longaniza, una con la chipola y queso, ¿no? Por supuesto. Y otra, que esa sería la fugaceta. Y otra vamos a hacer de verdura mezclada. Vamos a meterle una acelga, que la acelga la vamos a hervir. Ajá. Así que hervimos la acelga, tenemos en un bol. Ponemos la acelga arriba de la pizza que ya está hecha. Después podemos poner el queso arriba de la acelga y arriba le vamos a poner la hoja de lechuga. Espantoso. Es una pizza vegetariana, digamos. Pero la lechuga al final, o sea, cuando ya está cocinada? Claro. ¿Se cocina en el horno la lechuga? No. La lechuga puede ser de las dos maneras. El que le gusta horneada, como la acelga, en este caso, que ya está de alguna manera cocinada, o que esa crocantez, le va a dar una crocantez como cuando usted come la ensalada, corta bien finito así. Eso lo que hace la pizza es comer el queso caliente con la acelga, que hace una textura, y arriba la lechuga le da otra textura. Ah, es multitextural. Exactamente, hay que explorar. El que no explora no conoce nada, es como conocer el mundo. Claro. Llenarse de sabores la boca es todo. Es tuto. No está caliente, no es que está caliente, porque dice acá tuto significa otra cosa, pero en realidad es todo. Así que bueno, ya tenemos la de esa que ven acá verde, esa es la de vegetales. Tenemos acá, vamos a cortar el salamine. Ya lo cortaste vos, ¿no? La longaniza. La longaniza, la cortaste. Bueno, le vamos a ubicar con el queso también. Acá hacemos. Esto se llama, en Italia le decimos calabresa. Ajá. Porque ahí vienen de Calabria. Ah, pensé que venía de longaniza el nombre. No. Longaniza se le pone, pero le decimos calabresa. Y acá tenemos otra, que es la común, la mozzarella común, que tiene queso solamente, le podemos poner unos morrones, para que no le guste tanto condimento. Y tenemos la de chipola, que es la chipola rehogada. Le ponemos, o al que no le gusta rehogada, la puede hervir en la chipola y ponerla arriba o abajo del queso, es indistinto. Y bueno, ahí el condimento es a gusto. Así que bien, bueno, entonces, muchachos, arriba den las vías de comunicación, así los oyentes se comunican y dan el elemento fundamental. Pues que, ¿cómo no? Pues que se pueden comunicar a Radio Nauta FM@gmail, o si no, pueden entrar al Facebook. Muy bien, o si no, al teléfono. 512-0221, nuestra característica de acá en La Plata es 221 sin el 0, porque la realidad es 021. ¿El 0 sigue estando? No sé, sí, por supuesto. El 0 es para teléfonos de línea y el sin el 0 es para teléfonos de celulares. Entonces, el 0221, si nos llaman del exterior, vamos a decir de 54, esa manera: 054 054-221-512-1690. Ese es nuestro teléfono, nuestras líneas de comunicación. Y como dijo Orlando. ¿Cómo es? Sí, es el elemento fundamental. Es muy raro lo que pasa, digo, Martín, porque en general la gente ya está mandando elementos fundamentales. Sí. Pero esta vez nadie está mandando ningún elemento fundamental. No entiendo por qué. No lo han pedido. Sí, estamos pidiendo. ¿Qué pasa, Marcelo, que no están pidiendo elementos fundamentales? Pablo, ahí abajo, ¿qué pasa? No tengo idea. Yo ya tengo mi elemento fundamental. A ver, Pablo, a ver, decí tu elemento fundamental. Para mí, el elemento fundamental es el orégano. Así que el orégano. Sí. Orégano, el de la planta, decís vos, el orégano, el condimento, el orégano, sí, ese verde que le pone orégano, que se le pone a la pizza. Sí. Es obvio que uno de los elementos fundamentales es el orégano. A ver, ¿qué otro elemento le pondrías vos? Y no sé, pero huevo duro. Muy bien, también otro elemento fundamental. Morrón. Muy bien. El aceite a la pizera, abajo. Está bien. Eso es otro elemento fundamental. El queso ya lo dijo, la sal, la pimienta. No, después la pizza es así, tiene distintos colores, distintos sabores. Ya tenemos acá la de longaniza, la de verdura para los vegetarianos, la de chipola, que le gusta la chipola. Pero, ¿y por qué no tiene? Revista La Pulseada de Agosto. Las chicas y los chicos de la obra de Cajade analizan la violencia, un concepto que algunos asocian únicamente con los pibes de los barrios. ¿No es violencia también el abandono que sufre la infancia con derechos vulnerados? Además, el golpe de Estado en Paraguay contado por el último embajador argentino en Asunción, los peligros de la megaminería y los agronegocios. Marcelo Balco nos cuenta que en General Pinto una calle dejó el nombre del genocida Julio Argentino Roca y ahora se llama Pueblos Originarios. Una nueva ficción de Gonzalo Chávez, de Líos y Pelusas, la sección deportiva del Colo López y mucho más. Revista La Pulseada, conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516 www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Hola, hola. ¿Ya? Cuando me digas. Escucha. A las nosotras, los viernes, nosotras, a las 11 de la mañana. Por Radio Nauta 106.3 de tu FM. Somos nosotras en el mundo, voces que eligen resistir. Hay vida más allá de Clarín y 678. El fin de la neutralidad de los medios de comunicación. Lecturas críticas, agenda, periodismo militante. ¿Qué discusiones se abren y cuáles se cierran en esta dicotomía? ¿Qué queda fuera de la disputa al Clarín Gobierno? Desafíos de los medios populares. Darío Aranda. Sudestada. La Tribu. Colectivo de Trabajadores de Prensa. Red de Medios Alternativos. Jueves 30 en el Centro Cultural Islas Malvinas a las 17 horas. Periodismo crítico y medios populares en tiempos de polarización. 106.3 Radio Nauta FM. Comunicate 512-1690. Sobre el pucho. Tira los fideos, que estamos todos, che. Continuamos en Sobre el Pucho. Ahora vamos abajo. Muchas gracias, Orlando. Estamos acá con Rulo. ¿Cómo estás, Rulo? Bien, muy bien. Hola, Rulo, ¿cómo andás? Hola, Diego Masti, muy bien, muy contento de estar acá. Y que mi abuelo, recién vengo del hospital. ¿Cómo está tu abuelo? Bien, se moría de la risa. Porque le hice unas imitaciones. Casi se muere tu abuelo, no te rías. ¿Por qué te estás riendo? No, pero lo dije sin querer, como de gracia. Le daba mucha gracia a mis imitaciones. Bueno, no estuviste hoy en la granja, ¿no? No, pasé a la mañana, la ordené a Olga, porque hay que ordeñarla. Eso me enseñó. Hay que ordeñarla todos los días a Olga. ¿Viste que tu abuelo la quiso matar a Olga? No, ¿sabías eso, no? Eso es mentira. Eso es lo que dice el señor Orlando, es un mentiroso. Quiero decirlo desde acá abajo. Porque sí, porque yo lo que le quise poner fue un poco de dramatismo a la situación, para que la gente entrara más como si fuese una telenovela. Y todos vienen a mentirme. Pero hay que decir la verdad, eso siempre dice mi abuelo. Bueno, continúa el tuyo, Martín. Así que bueno, ¿y cómo, digamos, está con suero tu abuelo? ¿O está bien? ¿Está riéndose? ¿En serio? Sí, está con Consuelo, que es la chica que vive en su mirá, casa, que limpia, sí. Consuelo, sí. Sí. Mira. ¿Y vos le haces chistes a tu abuelo para que...? Yo le hago personajes. A ver, por ejemplo, ¿qué le hiciste? ¿Le hiciste un personaje? A ver, invita a tu abuelo, a ver, imita. Hola, soy Pucho Domínguez. Esto es sobre el pucho. Fíjate, mira cómo lo hago. Súbeme la cortina y bajámela despacito y yo te hago el spot de sobre el pucho. A ver, dale. Esto es sobre el pucho. Tarde, pero llegaste. Soy Pucho Domínguez. No. Bueno, no. Bien, yo creo que bien. ¿Y qué tipo de personaje le haces a tu abuelo? Y por ejemplo, a él le gusta el Chavo del Ocho, ¿no es cierto? A ver, hace el Chavo del Ocho. Entonces yo le, como no está pudiendo ver los capítulos en el hospital, yo se los represento. Qué aburrido, sí, hace uno. Llevo un barril y entonces me escondo adentro y salgo y digo: ¡Oh, la vecindad! ¡Yo soy el Chavo del Ocho! Y salgo del barril y llevo la puerta, ¿viste? Pero es de utilería. Y entro por la puerta y digo: ¡Oh, soy Kiko! Voy a jugar con esta paleta y esta torta de jamón. Entonces después entro y digo: ¡Ay, yo soy el Chavo! ¿No me das de tu torta de jamón? Y después salgo del barril, voy hacia afuera, entro por la puerta de la habitación y digo: ¡Hola, vengo a cobrar la renta! ¡Soy el doctor Barriga! Entonces, pero vos te vestís de todos los personajes, digamos, te vas cambiando así como no me lo puedo imaginar. No, lo único que cambio, como verás, es la voz. Está bien. No cambio, la ropa es siempre la misma, es neutral. Entonces, la persona que me ve y me escucha se imagina, sí, el personaje, ¿no? De tan bien que lo hago. Claro, yo no me lo puedo imaginar. Pero está bien, digamos. Oiga, lo vemos a tu abuelo que está bien, eso es lo más importante. Queremos que tu abuelo venga, sí, que vuelva. La enfermera hoy me echó porque mi abuelo estaba. ¡Ah! ¿Cómo se reía ese hombre? Mira. De hecho, en un momento me tiró con el control remoto para que no le hiciera reír tanto, porque, viste, se le mueven los salvoconductos que tiene. Inyectado. Claro, se puede llegar a salir, se puede morir desangrado, ¿no? No, no sé si desangrado, pero deshidratado, me dijo la enfermera. Ah, deshidratado. Sí, claro, por ahí pasa. El suero lo que tiene es vitaminas y todas esas cosas, ¿no? Y cuando vino el dueño de la clínica, ¿no? El que es como el gerente. Sí. Yo le hice una imitación en el hall. Le hice una imitación de una serie que yo veía que se llamaba ER Emergencias. Ah, mira. Hice todo. Yo veía el Dr. House. Ah, también lo hice. Me conseguí un bastón y dije: todos mienten, soy el Dr. House. Y la gente te sale bien ese. Sí, se moría. Se moría de la risa. Bueno, moría. Ay, estoy con esa palabra, no sé. Claro, el hospital es. Bueno, es un lugar así, pero tampoco para que se morían de la risa, ¿no? Es el inconsciente. Pregúntenle a la doctora qué significa. Bueno, le preguntamos a un payaso. Le preguntamos el inconsciente. Si un payaso, doctora, eso es clown, ¿puede hacer morir de la risa a un paciente que tiene problemas cardiovasculares? ¿Un ¿Qué pasa? ¿Un payamédico? Un payamédico. Los payamédicos están de moda. Están de moda. Sí, yo creo que, bueno, si son habilidosos pueden lograr algún enganche de algún paciente, pero no los curan. Si les dan ¿Se puede llegar a morir un paciente de un infarto escuchando a un payamédico? ¿Se puede morir alguien de la risa? No. No. No. No, porque antes la dejan de hacer bromas cuando se dan cuenta que se ríe demasiado. Sí. Yo creo que eso se lo deben enseñar. Está bien. Digo yo no conozco mucho cómo. Y capaz que hay un payamédico siniestro. Ah, sí, ahí sí. El payamédico, no sé cómo decirle. Sí, porque está bueno ese personaje. Sí, el payamédico siniestro que está buenísimo. Que hace reír a la gente para matarla. Puede ser un asesino en serie. Exacto. Claro, cuenta chistes todo el día, así la gente muere. Bueno, pero no me están escuchando a mí. No, es cierto. Perdón, Rulo. Contanos, Rulito, a ver tu historia. No, y entonces el dueño de la clínica me contrató para que vaya por todos los cuartos a alegrar a la gente. Como un payamédico, pero actoral, de imitaciones. Ah, y te están pagando, Rulo, por eso. Me dijo que, bueno, íbamos a probar una semana. Ah, a prueba. Una semana a prueba y que después veíamos. Está bien. Por ahora, no, o sea, no, no sé, no, nadie se rió. Pero yo no hago chistes, eso es lo que yo he intentado explicar a la gente, ¿no? No soy uno que va contando chistes en el hospital. Claro. Yo hago representaciones actorales de imitaciones. Voy más allá de lo convencional. Sí, se nota. Si quieren un payamédico, que llamen un payamédico. Yo voy a representar lo que está inspirado. ¿No hay un lugar ahí donde, digamos, un sector terapéutico en ese lugar? Sí. ¿Fuiste ahí? Ah, sí, fui también a... ¿Y no preguntaste por el doctor a ver si te podía atender o algo? No, hice una representación de... Ah, sí, claro. Sí, de un esquizofrénico. Ah... Y a ver, ¿cómo sería un esquizofrénico? Por ejemplo, ¿no? Yo le puse, porque le inventé yo, se llamaba Romualdo. Romualdo. Sí. Entonces, yo iba caminando, ¿no? Iba caminando y yo decía, ¡ay, qué lindo día! ¡Qué mal día! ¡Qué lindo día! ¡Qué mal día! Entonces decía, ¡ay, qué hambre tengo! Voy a comprar un pancho. No, mejor una hamburguesa. No, voy a comprar un pancho. No, mejor una hamburguesa. No, voy a comprar un pancho. No, mejor... ¡Pah! Y me daba la cabeza contra la silla... Y me desmayaba. Ah, está bueno ese personaje, a mí me gusta. Sí, lo tengo que seguir experimentando. Sí, me gusta ese personaje. Bueno, mandale un beso a tu abuelo, vos lo estás viendo. Vamos a sacar a tu abuelo al aire, ¿no sabés? Me parece que sí. Está al aire. No sé, ahí Pablito, ¿vos tenés ahí para la llamada? Sí, Diego, ¿querés hablar vos con Pucho? No, voy a hablar yo con Pucho. Estamos comunicados con el mismísimo Ernesto Pucho Domínguez desde el hospital. A ver, Pucho, ¿me escuchás? Hola, querido, ¿cómo estás? Bien, vos. ¿Qué haces, querido? Bien, acá andamos. Estoy con el respirador. Está con el. No, pero entonces no hablemos, hablamos el miércoles que viene. No hablamos, yo te voy a contar una historia. Yo cuando hay situaciones así me pongo muy nervioso y me río. Disculpe, querido. Pucho. ¿Cómo anda todo por allá, querido? Bien, vamos a. Nos vemos el miércoles que viene, Pucho, sí, porque. Dale, querido, vamos a darle con todo que esto va a funcionar. Muchas gracias. Bueno, ese era lo que escuchamos, era el señor Pucho Domínguez. No nos contaste que estaba con el respirador, Rulo. No, es que cuando yo me fui no estaba con el respirador, estaba nomás bien, no hablaba como hablaba ahora. Se lo habrán puesto ahora, Pues, oh. Para dormir, capaz, la noche eterna. Y capaz, bueno, hay que estar ahí, no sé, Juancito estaba allá, Juancito está con él ahí todo el tiempo, así que... Sí, creo que está en la cama de al lado, lo que... Sí, está en la cama de al lado, así que bueno, vamos a mantenerlas al tanto de la vida, de cómo continúa la vida de Pucho, ¿no? Está en vida, todavía lo tenemos en vida, bueno. Exactamente, Rulo, te despedimos, un honor que hayas venido. Muchas gracias. Muy bueno, no sé... La próxima te vamos a ir pidiendo personajes. Estuvo bueno lo que nos contaste. Sí, a mí, digamos, me divertió bastante. Qué bueno, Diego Mastín, me alegro mucho. Sí, lo notás, ¿no? Notás que me divertís. No me podés ver mi cara, mi risa, como me estoy riendo, porque tengo la cúpula acá que, que no me deja que vos me veas, ¿no? No deja que vos me veas. Yo la verdad... Discúlpame, ¿no? Que me meta en esta conversación, pero yo no me divierto para nada. Me parece medio... No es un poco... Si vos te estás riendo conmigo, Orlando, ¿por qué decís eso? Ah, sí, nos reímos mucho. ¡Ay, gracias! Sí, nos reímos mucho. Sí, mucho. Sí. Estamos... Mira, ríete, digo más chico. Nos reímos un montón, estamos riéndonos. ¡Ay, acá. Muchas gracias! No bueno, bueno, creo que antes de que esto vaya pisando la banquina... Vamos a escuchar un tema y ya volvemos. Al Tano Bertolucci se la compraban a 3 mangos el Mogra y era un ponche. Los gominas farristas se la mandaban para entrar bien encendidos en el ballet desde el bar de Rosendo. Maipú y Corrientes a Recoleta se echaba un cuarto de hora. Las parejas subían alegremente y el mateo arrancaba sin más demora y ya en marcha empezaba. La Menezunda, y como ellos eran tan caballeros, la primer narigada, honda y profunda, se servía a las damas, siempre primero, gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Gritándole a la auriga, ¡siga, cochero! Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuche. Llegaban las farfalas y los gominas bajaban encendidos en el palé, dándole a Bertolucci buena propina y además le obsequiaban con un tuché, y además le obsequiaban con un tuché. Altano Bertolucci, que descanse en paz. Mensajes, mensajetes que llegan por internet. Ve tú, Diego Mastín. No tengo ningún mensaje. Ah, pensé que tenías un mensaje, no, de un amigo nuestro. No, no tengo ningún mensaje. Nos llamó Agustín y dice que es la primera vez que llama a un programa de radio y que no sabe qué decir. Ah, mira. Bueno, esperemos que la segunda vez que llame al programa de radio sí sepa qué decir, porque si no, no sé para qué llama el programa de radio. Puedes decir qué bueno que está el programa, hola, soy Agustín, nosotros te diríamos, y a nosotros que nos importa, pero no importa, es decir algo, lo puedes decir igual. Exactamente. Dice también, llamó Lucas, que pide el tango de Majuana, y se lo dedica a Roberto, que es su amigo que está al lado suyo escuchando el programa. Otra vez. Yo creo que hay algo que no se entiende en lo radial. A ver, si tú estás al lado de una persona, ¿por qué llamas por la radio? Y aparte, le dices algo. Pido un tema de última que se lo dedique a alguna Juana, ¿no? Exactamente, digo más. No, no que se lo dedique al amigo que está al lado, si lo está al lado, el amigo. No tengo más mensajes, digo más, no sé tú. Bueno, no. Acaba de llegar una. Germán. Se llama. Nos mandas al frente a la gente. Sí, Germán se llama. Dice que. Estamos en situación de alerta por una cuestión de Atucha. Hay una fisura en Atucha, en Suecia. Así que bueno, parece que bueno, hay que, es una situación alarmante con estas empresas, digamos, que hacen estas cosas con la radioactividad. No sé qué es esto, pero bueno, parece que hay una alerta mundial. Yo, es la central nuclear esta, de Atucha 1. Exacto. Yo... ¿Sabés de lo que vas a hablar? No, la verdad que no tengo ni la menor idea. ¿Y vas a hablar igual? Sí. ¿Te parece profesional eso? Y sí, yo soy profesional. A mí me dieron el título profesional para hablar de esto. Digamos, yo estuve en el ERPES. Vos sabés que estuve en el ERPES. Exacto. Así que bueno, que es la Escuela de Radiodifusión Pop, que hice muchos años ahí. Entonces, bueno, por eso me permití que tengo un carnet de locutor profesional y puedo decir lo que quiera. Así que bueno, estoy avalado por el Consejo de Locutores Argentinos. Ah, bueno, perfecto. Decí entonces lo que quieras. No, quería comentar eso nada más. Y después en el country, ¿viste? Cosas que pasan en el country, que bueno, más adelante las voy a decir. Ahora hoy nos queda tiempo, así que nos queda tiempo para despedirnos nada más, ¿o no, Pablo? Exactamente. Así que bueno, yo voy a decir hasta el miércoles que viene. Esto es Sobre el Pucho. Que tengan buena semana. Y bueno, yo me iré seguramente a otro lugar. Va a haber mucho sol este fin de semana. Sí, mucho sol. Sabemos que el clima va a estar soleado, que el sábado va a haber 25 grados la sensación térmica, el viernes también, así que van a tener un buen fin de semana acá en la Argentina. Yo no voy a estar acá en la Argentina, así que bueno, les mando un saludo enorme. Entonces bueno, nos vamos a despedir. Adiós, Diego Mastin. Adiós, Orlando, compañero de Horas Lerdas. Nos estamos viendo. Adiós, Rulo. Ya se fue Rulo hace un ratito, Orlando. No sé si no estabas prestando atención o qué. Bueno, qué me importa. Adiós, licenciada, psicoanalista Eva Cristóbal. Adiós. Adiós, Pablo. Adiós, Orlando. Adiós a todos los radionautas. Nos volvemos a encontrar en Sobre el Pucho el próximo miércoles a las 22 horas. Ha sido un verdadero placer. Y nos quedamos con un tema de Alfredo Zitarrosa llamado El Diccionario. Y esta vez esperemos que se escuche bien. La suerte tienen los que quisieran que el hombre por lenguaje se dividiera. Cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Nadie me diga que en tanto viaje tuve problemas con mi mensaje. Los pueblos más lejanos en el paisaje sueñan, viven y luchan en mi lenguaje. Qué mala suerte tienen los que quisieran que los pueblos del mundo nos entendieran. cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario. Bravos lingüistas del diccionario, vayan juntando vocabulario, que ha de llegar el día, si es necesario, en que se hable un lenguaje interplanetario.